Fin de semana estamos ready para la clandestina. Estamos bien cabrón con un flow de vitrina. Se nos pega la más rocha hasta la más fina. Empezamos en el boliche y terminamos en la esquina. En verdad que te digo, venimos del bajo mundo. Si enrolamos y prendemos, andamos por ahí sin rumbo. Andamos de rumba todos los días, siempre en pinta. Si calao tu chica dice que le gusto y todavía no le da. Llegó la para de estos chamaquitos. A tu jeva me le vengo adentro cogiendo gustico. Amante al conflicto, siempre puesto para el delito. Chapa que yo mango, chapa que nunca repito. Chapa que yo mango, chapa que nunca repito. Chapa que yo mango, chapa que nunca repito. Chapa que yo mango, chapa que nunca repito. Yo soy el Gante 23. Tu guacha me ve y quiere que le dé un pedazo. Yo la voy a partir en cuatro pedazos. No te sorprendas si la ve moviendo ese culo. Bajé y le frené con una moña. La planta con ti florero me vendió la doña. Ando con los bulldogs y ustedes con los cachorros. Cuando me la mueven tu cara no pidas socorro. Dale, tráete una amiguita. Ese pinta la detono como dinamita. En el baile como ella ninguna lo agita. En su casa hay una santa y en la joda una diablita. Y dale a play, ponme Hawaii. Enrolando un bate me siento rulay. Ella me sirve su cuerpo en un like. Ay, ay, nos vamos por ahí. Con tú y tus amigas de party en Dubai. Tengo 3,000 y un Marlboro Light. Tengo 3,000 y un Marlboro Light. Saludito pa' mi coro que andamos bacano a diario. Siempre flow pesado, nunca lo dejamos en el armario. Se le va a robar la guacha al que diga lo contrario. Lo real es negro, no es de boca, ya es rutinario. Oye, que lo que es, yo soy Triwan y ando con Raúl Corona controlando. Negro creador de music produciendo. Gante 23 de este lado, que lo que es, díselo Corona. Estamos acá con Gante 23, Triwan, esos son mis muchachos.